todo tiene un principio y un fin. Mas yo quería que a mi lado fueras más feliz, pero me conformo, mi amor, con saber que fuiste mi de un rosario.